El 17 armamos el Día de la Familia, el festejo del Día de la Familia, y los chicos de Viento del Sur nos trajeron y armaron acá con toda la gente la biblioteca móvil. Así que bueno, ahí está a disposición de la comunidad para que los chicos puedan venir, jugar, leer y disfrutar la familia de este espacio tan lindo que es leer en comunidad. ¿Cómo fue el proceso del viernes de venir, de hacerla, de juntarse entre toda la familia, también entre toda la comunidad que viene por lo general? Mira, fue un trabajo que hicimos con la gente de IAPL, o sea, Presos y Liberados, que trabajamos en conjunto en el CADEN. Empezamos a relacionarnos con las otras organizaciones, Vientos del Sur, que propuso esta actividad, CADEN, que trajo todas sus actividades que tenemos en los talleres, taller de huerta, taller de puntillismo, Susana Sandler con origami, corte y APL, y los abuelos que están enfrente. Compartimos más la comunidad de la Capilla Madre del Salvador con algunos integrantes, compartimos desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde un encuentro con juegos y diversión, porque también está el taller de deporte que hace CADEN. Entonces, con todos estos actores hicimos un encuentro familia. Libre también para que toda la familia venga y se lleve algún librito que pueda observar, venir a jugar aquí también. Sí, sí, está disponible para que todos puedan disfrutar de este espacio, traer libros, llevar libros, leerlos, volverlos a traer. La idea es que compartamos este espacio con todos. También con el trabajo diario que vienen realizando aquí en la huerta. Bueno, la huerta es el centro que nos motivó a abrir otra vez el CADEN, que es el Centro de Adolescentes Embarazadas, para que sea un espacio comunitario, pero también que la huerta nos permita alimentarnos desde la naturaleza que convivimos diariamente.